color azul y grana te llena de emoción. Engañas tu sintonía y abre ya tu corazón. El equipo desafío siempre está junto al ciclón. San Lorenzo mi pasión, San Lorenzo mi emoción. Te llevo dentro del alma, te llevo en el corazón. Cuando sales en la cancha, cuando metes tu trombón, lo grita todo Boedo, lo grita de corazón. San Lorenzo mi pasión, San Lorenzo mi emoción. Te llevo dentro del alma, te llevo en el corazón. Cuando sales a la cancha, cuando metes tu trombón, lo grita todo Boedo, lo grita de corazón. Qué gusto saludarlos, aquí estamos en la cancha de Independiente en Avellaneda.